Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, el fútbol uruguayo. Tenemos varios papeles sobre la mesa, artículos, trozos de un libro, que dibujan un panorama bueno de presunta corrupción, poder, incluso intimidación. Eso es. Vamos a intentar, desentrañar un poco las conexiones que sugieren estas fuentes, ¿no? Entre gente poderosa del fútbol, periodistas que se atrevieron a investigar y las consecuencias a veces peligrosas que eso tuvo para ellos. Vale, pues vamos al lío. El nombre que más suena en todo esto es el de un periodista, Ricardo Gavito Acevedo, y su libro Paco Mafia versus DGI. Ahí, por lo que leemos, él detallaba una denuncia del 2004. Sí, una denuncia contra un empresario muy, muy influyente, Francisco Paco Casal. El tema era una supuesta evasión fiscal. Ajá. Y Gavito, según cuenta el libro, lo que pedía era simple, que Casal fuera tratado como un ciudadano más, o sea, sin tratos de favor fiscales. Entiendo. El libro también habla de un ambiente de, bueno, de presiones. Incluso menciona figuras políticas importantes. Y fíjate qué curioso, el prólogo que lo escribió Jorge Lanata definía a Gavito como un perro de presa dispuesto a encontrar la verdad. Uf, qué definición. Y premonitoria, por lo que parece. Porque la cosa se tuerce bastante, ¿no? Sí. Aquí es donde la historia da un giro, pues, bastante oscuro. Los papeles cuentan que en diciembre de 2003, Gavito sufrió un atentado. ¿Un atentado? ¿Cómo? Le dispararon. En la pierna al llegar a su casa. Y él lo tuvo claro desde el principio, ¿eh? Lo atribuyó a lo que llamó la mafia del fútbol. Lo relacionó directamente con sus investigaciones. Madre mía. ¿Y la policía? ¿La justicia? Pues la investigación oficial, según detallan estas fuentes que manejamos, pareció confirmar sus sospechas. El principal señalado fue Nelson Spillman. ¿Quién era Spillman? Pues en ese momento era alguien con peso en la Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF. Presidía el Consejo Único Juvenil. Y las pruebas que se mencionan, bueno, parecen bastante serias. ¿Qué tipo de pruebas? Porque, claro, pasar de investigar a que te peguen un tiro es un salto tremendo. Pues mira, se habla de amenazas públicas que Spillman ya le había hecho a Gavito. Algo así como que iba a tener que bailar con la más fea. Una expresión bastante gráfica, ¿no? Sí, sí, suena mal. Luego, el coche que se usó en el atentado estaba a nombre de Spillman. Aunque, ojo, parece que lo conducía su hermano Daniel. Eso dice la investigación. Vale. Y quizás lo más, bueno, lo más impactante, la confesión de un sicario. Dijo que le habían contratado por $500 para matar a Gavito. ¡$500! Sí, pero que al final se arrepintió y solo le disparó en la pierna. Eso es lo que recogen las fuentes. Es escalofriante, muy fuerte. ¿Y Spillman? ¿Qué dijo él de todo esto? Pues imagínate, lo negó todo, claro. Pero sus declaraciones a la prensa fueron, bueno, muy duras. Con insultos muy fuertes hacia Gavito. Le llamó sedicioso, tupamaro, que allí tiene unas connotaciones muy negativas. Incluso excremento. Uf. Y llegó a insinuar, fíjate qué cosa, que Gavito se había disparado él mismo. Increíble. Y judicialmente, ¿en qué quedó la cosa? Pues las fuentes indican que la justicia sí actuó. Tanto Nelson como su hermano Daniel fueron procesados y encarcelados por el atentado. Bien. Pero los documentos también ponen esto en un contexto más amplio. ¿Sabes? Hablan de la enorme influencia que se le atribuía al Grupo Casal y a su empresa Tenfield en todo el fútbol uruguayo. Claro. Control de derechos de televisión, relaciones muy estrechas con los clubes, incluso periodistas que trabajaban para ellas. Se sugiere que no era solo una pelea entre Gavito y Spillman. Entiendo. Como que había un poder económico detrás mucho más grande. Exacto. Y que no era un caso aislado. Ojo, se menciona otro incidente parecido años antes. Otro periodista, Julio Sánchez Padilla, que era muy crítico con Tenfield, también sufrió un atentado similar. Como un patrón, ¿no? Parece que sí. Y esa influencia, esa presunta influencia, no se quedaba solo en lo deportivo o en la violencia física, ¿verdad? También mencionan los medios de comunicación. Así es. Hay un caso que se comenta bastante. La cancelación del programa Lanata UI. Lo llevaba Jorge Lanata en Canal 12 allá por 2005. Y se canceló de forma muy abrupta. ¿Y por qué? Pues el propio Lanata, según recogen estas fuentes, dijo que fue por emitir investigaciones sobre gente considerada intocable. Mencionó directamente a Paco Casal y a una política, Milka Barbato. Vaya, habló de presiones. Sí, sí. Afirmó que nunca en toda su carrera había sentido tantas presiones como en Uruguay. Y señaló al propio canal y a socios de Casal. Si juntas esto con lo de Gavito, con el contexto general, pues emerge una imagen un poco preocupante, ¿no? Un ecosistema donde investigar a ciertos poderes podía implicar riesgos. Físicos, sí, pero también, bueno, el silenciamiento en los medios. Entonces, resumiendo un poco esta inmersión, ¿con qué nos quedamos? Por un lado, estas fuentes nos enseñan la valentía que a veces necesita el periodismo de investigación, ¿no? Sin duda, pero también los riesgos enormes que se corren cuando te enfrentas a intereses económicos pues muy, muy concentrados y poderosos. Documentan un caso muy concreto, el de Gavito, con consecuencias judiciales y todo. Eso es, pero apuntan más allá. Sugieren un posible patrón más amplio, de influencia, de intimidación, de control. Y eso, claro, nos hace preguntarnos por la salud de la libertad de prensa, por la transparencia, cuando chocan con estos grandes poderes económicos. Y nos deja una pregunta en el aire, quizás. Más allá de proteger a periodistas valientes, que por supuesto hay que hacerlo, ¿qué mecanismos necesita una sociedad? ¿Qué contrapesos para asegurar que el poder, sea cual sea, no se libre del escrutinio público? Que es fundamental, vamos. Una pregunta clave, sí, para seguir dándole vueltas.